Hay muchas cosas en el caminar cristiano que van en contra de lo que el mundo nos dice, especialmente en la economía de hoy en día, en donde buscamos a toda costa ser el número uno. Bienvenido a Visión para Vivir. Hoy el pastor Carlos Azazueta continuará con su miniserie titulada Una vida bien vivida. Así que acompáñenos una vez más al capítulo 6 del libro de Miqueas, en donde encontramos lo que el Señor requiere de nosotros. Este mensaje se titula Modelar lo que es humilde. El predicador Carlos Spurgeon menciona esto diciendo acerca de la condición de David, que cuando él cayó con Betsabé, no volvió a escribir un solo salmo. Pero cuando él se arrepintió, la inspiración llegó a él. Y aquí fue donde escribió el Salmo 51 que usted tanto lee cuando usted se siente abatido. El Salmo 51 expresa palabras impresionantes de una persona que está arrepentida por los pecados cometidos en contra de Dios. Y me llama mucho la atención porque aquí, al comenzar el Salmo 51, él incluye una introducción al Salmo que también está inspirado porque es palabra del Señor, y él mismo está poniendo al principio de este Salmo, fíjese muy bien, búsquelo en su Biblia, ahí lo encuentra, dice, para el director del coro, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. Perfectamente dejó marcado ahí la razón por la que escribe ese salmo. Spurgeon dice, David se había olvidado de sus salmos mientras satisfacía su carne, pero el regreso a su arpa fue notable cuando el Espíritu de Dios se posó nuevamente sobre él. Y él derramó su canto acompañando sus suspiros y lágrimas. Déjenme hacer una pausa. Cuando usted lea en el Antiguo Testamento que el Espíritu deja y llega una persona, no confunda eso con que la salvación puede perderse en un ser humano. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo llegaba a una persona por un momento adecuado para cumplir una función específica de Dios. Pero en el Nuevo Testamento, después del día de Pentecostés, cuando el Espíritu Santo se posicionó sobre los creyentes, jamás los ha dejado ni jamás los dejará. Y eso es la palabra del Señor. Esa confianza tenemos nosotros de que una vez que el Señor entra en nuestras vidas, al haber conocido, reconocido y aceptado a Cristo como nuestro Señor, jamás se aleja de nosotros. No confundamos, negamos cosas pensando que mira, aquí está la evidencia que entra y sale. En el Antiguo Testamento sí, pero no en el Nuevo Testamento. En ese momento, la inspiración, como dice Spurgeon, llega a él. Dice, no puede excusarse el gran pecado de David, pero hay que recordar en su caso, representa una serie de coincidencias esparcidas. Él dice, era común que los reyes de Oriente cometieran estos actos ilícitos, por más monstruosos que fueran, eran reyes. Sin embargo, la humildad de este hombre le hizo reconocer que había pecado en contra de su Dios. Y debe ayudarnos a nosotros a leer el Salmo 51, de saber que un rey como este, que podía bien no haber ni siquiera tratado de arrepentirse y todo estaba bien de acuerdo a la moral de esa sociedad en ese tiempo, él reconoció que delante del Señor había caído. Y nos debe ayudar nosotros a pensar en que nuestra vida debe caracterizarse por un arrepentimiento genuino y una búsqueda del perdón del Señor. El Salmo 51 es una oración ofrecida en completa humildad. Aquí no hay nada de orgullo. Comienza diciendo el versículo 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Versículo 3, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Señor, no puedo dormir cuando me levanto, cuando me acuesto, ese pecado está en mi mente constantemente, no lo puedo sacar de mi mente, por favor, Señor, ayúdame en esto. No te pido que lo quites, solamente te pido que tú, Señor, seas suficiente. Versículo 10 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Basta de mentiras, Señor. Basta de máscaras, tratar de aparentar que todo está bien en mi vida cuando mi vida está podrida ante tu vista por el pecado que traigo y no he confesado. Basta de pretender que soy una persona que lee tu palabra, que obedece tu palabra, cuando realmente dentro de mí hay odio, hay rencor, hay lascivia, hay lujuria ante estas cosas que no te agradan a ti. Él está diciendo, crea un espíritu verdadero dentro de mí, que sea real, como tú quieres que sea real. Versículo 16, porque no te deleitas en sacrificio. De lo contrario, yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Así que vengo a ti, Señor, sin ningún presente en mis manos más que mi vida, tal como estoy, con todos los pecados que he cometido. Vengo delante de ti, Señor, para decirte, aquí estoy, recíbeme. Es lo único que te puedo ofrendar. Porque tú no buscas sacrificios si mi corazón no está limpio delante de ti. Versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu, óigalo muy bien, son el espíritu contrito. El corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. No importa cuánto ofrenda usted ponga en el plato cada domingo. No importa si usted va a una religión tradicional y usted paga mandas y camina de rodillas por donde quiera caminar. No importa lo que haga. No importa si usted tiene pensado orar 3 veces al día, 15 veces al día, postrarse, levantarse, acostarse. No importa lo que usted quiera hacer para impresionar al Señor. Si su corazón no está quebrantado al reconocer que usted y yo somos pecadores delante de Él y que necesitamos su perdón, de nada sirve en cualquier sacrificio que usted y yo hagamos. ¿Qué importa que memorice salmos? ¿Qué importa que memorice pasajes completos de la Biblia? Si su corazón no se ha quebrantado por la condición pecadora de su vida y le ha pedido perdón al Señor, de nada sirve lo que hagamos por Él. Spurgeon analiza aquí en este salmo 4 cosas. Dice que este salmo tiene ausencia de 4 cosas. Un corazón contrito, dice. Aquella ausencia de la importancia personal. No está buscando ser importante porque ahora se ve con los ojos de Dios y sabe que no hay nada en nosotros de valor que no sea el valor que Dios haya colocado en nosotros. Ve también una ausencia de descuido. Es decir, ahora hay seriedad contigo. No juego más a la iglesia, no juego más al cristianismo. Soy Señor, no quiero pretender ser. Soy de verdad lo que tú quieres que sea. Hay ausencia de hipocresía. Un corazón contrito no deja espacio para la hipocresía. No está con doble cara. Lo que soy el domingo, soy el lunes y el resto de la semana. Hay ausencia de secretos. David, después de esta experiencia, ¿qué más podía decirle a la gente? ¿Qué más podía ocultarle? No guardaba secretos. Su vida ya era una página abierta. Todo mundo pudiera leer. ¿Y qué descanso hay cuando nosotros hemos confesado nuestro pecado al Señor? Cuando nosotros le hemos dicho, perdónanos, Señor, por esta falla. En ese momento, ni Satanás, ni ningún hermano de la iglesia puede apuntar un dedo para acusarnos. Porque el Señor nos ha perdonado. El único que está capacitado para condenarnos, no lo hace. Y nadie más puede hacerlo. Por eso no podemos guardar secretos. Por eso David no guardaba secretos. Pero nadie responde a la confrontación como David respondió. Cuando usted es criticado injustamente, cuando se levanta una blasfemia en contra suya, cuando se dice un chisme que no le consta a la persona acerca de usted, ¿cómo reacciona usted? A lo mejor ustedes son los que reaccionan tratando de decir otro chisme en contra de esa persona. Ah, sí, eso dijo de mí. Pues déjame decirte lo que te voy a decir de esa persona. Esa es su forma de reaccionar. Eso no ayuda a nada. Eso no lleva a ningún lado. Y no es la forma como David reaccionó a lo que vemos aquí en este pasaje. Algunos tratan de defenderse, de justificarse, de razonar. Si los humillan, quieren humillar. Pero la humildad recibe la crítica y voluntariamente acepta la responsabilidad por el error cometido y por las fallas humanas. La humildad responde al fracaso con el deseo sincero de aprender de la experiencia y de madurar. La humildad de David se modela profundamente con 2 respuestas. ¿Sabe cómo respondió? Aquí en 2 Samuel, capítulo 16, lo encontramos. Como les dije anteriormente, Natán había advertido a David que la espada nunca se apartaría de su vida, de su casa. Y que en su misma casa Dios levantaría el mal en contra suya. Ya Dios lo había perdonado, hermano. Ya Dios, Natán mismo le dijo, sí, David, Dios ve que de corazón te has arrepentido, pero lo siento mucho, las consecuencias de tu proceder no las va a detener Dios. Y déjeme decirle algo, déjeme decirle una cosa. En la misericordia de Dios, en la gracia de Dios, Dios puede, si así lo quiere, detener las consecuencias de nuestros pecados. Pero a veces Él decide no. Porque Él sabe que necesitamos vivir esas consecuencias para poder aprender la lección más importante de nuestra vida y no volver a cometer ese mismo error. estamos en un momento viviendo bajo la gracia y por eso es que no vemos que la mano del Señor o el zapato de Dios se pone sobre nuestras cabezas cuando cometemos un pecado. Nos está dejando. No significa con eso que no va a haber una reprimenda, una disciplina por esa acción que ofende a Dios. Llegará. Puede que no llegue. Dios quiere que no llegue. Pero si llega, aprenda a responder como David. Aprenda a ver esa reprimenda, aprenda a ver esa disciplina como una forma en la que el Señor ya le ha perdonado sus pecados, pero quiere que usted no se olvide de la lección más importante de su vida, de saber que Dios le ama tanto que no lo quiere dejar exactamente como usted estaba. ¿Qué pasó en la casa de David? Sus hijos. Fue negligente con su propia familia. El mayor de sus hijos, Amnón, tenía unos deseos insanos sobre su media hermana Tamar. Y en un momento con engaños, él la viola. Y Absalón, el hermano de sangre, de padre y madre de Tamar, espera que su padre, el rey David, ponga orden y castigue al culpable y no lo hace. Lo único que hace, niño malo, ¿por qué hiciste eso? Y no lo pone en su lugar. Y eso arde en el corazón de Absalón, un rencor, un reproche, porque su padre no hizo lo que debía hacer un padre. No solamente defender el honor de una inocente, sino realmente poner disciplina y castigar al culpable. Así que decide tomar él por sus propias manos la justicia y mata a Amnón. Y después sale huyendo por temor a que David tome represalias con él. Y se va por muchos años y se oculta en la casa de su abuelo materno. Y allá está por muchos años. Después regresa. David se entera que regresa a Absalón. Y cuando regresa, lo único que hace, le da la bienvenida, le da un beso en la mejilla y no vuelve a saber de él. En todo el tiempo que vivió en Jerusalén, aunque vivían en la misma ciudad, aunque estaban cerca de distancia la casa de uno y del otro, no se dignó ir a ver cómo estaba su hijo, pues siguió siendo negligente. Y eso hizo que esa cólera que él venía guardando explotara y se convirtiera en odio contra su padre. Hasta que un día él decide ir a la entrada de la puerta, decide llegar hasta la entrada de la puerta de la ciudad y comienza a hablar con quien sea que pase de ahí. Tú tienes necesidades, ¿verdad? ¿Sabes qué? Yo soy el verdadero líder de Israel. No, mi padre David. Ve, ni siquiera te va a ver. Ni siquiera te visita. Ni siquiera ve por tus necesidades. Yo aquí estoy. Dime qué necesitas y yo te lo hago. Y poco a poco se comenzó a robar el corazón de la gente, del pueblo de Israel, hasta que en momento menos pensado, logró formar un grupo, unas tropas, que llegaran y derrocaran al rey David. Y cuando se acercaban al palacio real, llegó a oídos de David que venía su hijo Absalón con una tropa de personas enardecidas con la idea de derrocarlo. Y no hace otra cosa porque tenía dos opciones. La primera opción era pelear, pero eran demasiados los que estaban en su contra. Y la segunda opción era huir. Y este rey, que había sido perdonado por su pecado tan grande, había sido justificado delante del Señor, prefiere huir. Porque él no quería enfrentarse contra su propia sangre, porque reconocía de una u otra manera que él merecía las consecuencias de su proceder. El Señor a través del profeta se lo había dicho. Él creía en el Señor y estaba dispuesto, pero no estaba derrotado. No estaba humillado, estaba humillado en el sentido de que quería aceptar todo el peso de lo que es la disciplina divina. Pero él reaccionó de dos maneras bien importantes. Una de ellas reconoció que aún ese tipo de aspectos Dios los permitía con una causa. Y sale huyendo. Y cuando van huyendo, atraviesan el valle del Cedrón, por ese lugar enfrente de donde están los muros de la ciudad. Y luego llega al Monte de los Olivos. Y casi cuando llega a la última casa, voltea con tristeza para ver esa ciudad a la que tanto amaba y de la que era un líder por tanto tiempo. Y encomienda a Dios a esa gente. Todavía no dejaba ese lugar cuando algo interesante ocurre en la vida de David y lo llevo ahí a 2 Samuel capítulo 16. En 2 Samuel capítulo 16 vemos lo que dice en el versículo 5. Al llegar el rey David a Baurim, he aquí salió de allí un hombre de la familia de la casa de Saúl que se llamaba Simeí, hijo de Gera. Cuando salió iba maldiciendo y tiraba piedras a David y a todos los siervos del rey David, aunque todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda, a la derecha y la izquierda de David. Así decía Simeí mientras maldecía, ¡fuera, fuera, hombre sanguinario indigno! El Señor ha hecho volver sobre ti toda sangre derramada de la casa de Saúl, en cuyo lugar has reinado. ¿Sabe qué? Eso era mentira. Dios no había hecho eso. El Señor ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Otra mentira. Dios nunca le dio el trono a Absalón. Él lo arrebató de su padre en una mezcla de resentimiento. He aquí, estás prendido en tu propia maldad porque eres hombre sanguinario. Uno de los acompañantes de David, uno de sus generales, Abisai, se ofreció para silenciar a Simeí diciendo, versículo 9, ¿por qué ha de maldecir este perro muerto a mi señor el rey? Déjame que ahorita voy y le corto la cabeza, dice. Me voluntarío, aquí voy. Tú di rana y yo salto, yo le corto el pescuezo. ¿Cómo se atreven a hacer esto con mi rey? Cuando usted enfrente acusaciones injustas, cuando usted sea injustamente criticado, ¿cómo reacciona? Puede ser que una opción sea que usted escoja contraatacar y criticar más fuerte. Eso es orgullo. Esto fue lo que hizo Abisai. Él veía esto de esta manera. ¿Cómo te atreves a hablarme de esa manera? ¿Cómo te atreves a hablarle a mi rey de esa manera? Orgullo. Simeí estaba de mal humor, el loco aquel que tiraba piedras, pero el humor de Abisai era un humor asesino. Y cuidado, porque el orgullo nos hace hacer y decir cosas tremendas. El escritor David Roper nos da unas palabras sabias en cuanto a la crítica. Óigala, muy bien. La crítica siempre viene cuando menos la necesitamos. 2. Viene cuando menos la merecemos. 3. Viene de personas que son las menos calificadas para ofrecerla. Y 4. Frecuentemente viene de la forma que son menos útiles para nosotros. Sin embargo, David pone los frenos a Abisai y le dice, espérate. Versículo 10. ¿Qué tengo yo que ver con vosotros, hijos de Sarvia? En otras palabras, calmado, tranquilo, no te me adelantes. Si de hecho este hombre me critica, ¿acaso no está llevando a cabo la voluntad del Señor? Vea lo que dice el versículo 10, que es para mí la segunda opción que usted y yo debemos escoger cuando alguien nos critica injustamente. Versículo 10, si él maldice y si el Señor le ha dicho, maldice a David, ¿quién pues le dirá por qué has hecho esto? Y dijo así a Abisai y todos sus siervos, he aquí mi hijo que salió de mis entrañas, busca mi vida. ¿Cuánto más entonces este benjamita? Déjenlo que siga maldiciendo porque el Señor se lo ha dicho. ¿Se atreve usted a decir eso? Déjala que hable esa vieja chimolera, hombre. Dios la ha puesto para que me enseñe a mí a cómo limar mis asperezas. En el lenguaje vernáculo mexicano, chimolera es chismosa, mitotera y todo lo que usted se le añada. Posiblemente a usted se le han dicho estas cosas y usted ha reaccionado de la misma manera como han reaccionado con usted. Pare ahí. Escoja actuar como David. Déjelo en las manos del Señor. Guarde silencio y pídele a Él que sea su juez y el juez de la otra persona. Su Dios y el Dios de la otra persona. Y verá usted que Dios se encarga de reivindicar su nombre y su reputación en el tiempo adecuado de Dios. Pero hay otra forma como David reaccionó. Cuando alguien haga un comentario de usted, preste atención por si algo de ese comentario es verdad. Hay un proverbio antiguo que dice que si alguien te llama burro, no le hagas caso. Pero si dos personas te llaman burro, cómprate una silla de montar. Porque puede haber algo de verdad en lo que se está diciendo. Por eso David estaba hablando de esta manera. Dice aquí la palabra quizá en el versículo 12 y se me hace importante. Quizá el Señor mire mi aflicción y me devuelva bien por su maldición de hoy. Tal vez haya algo en esto que me está diciendo este hombre que todavía no he pensado. Voy a prestarle atención únicamente para analizar mi corazón, para ver qué también estoy delante de él. Así pues, David y sus hombres siguieron su camino. Si me iba por el lado del monte, paralelo a él, lanzando piedras y lanzando maldiciones. Y por el otro lado, iba David. Pero David rehusó defenderse a sí mismo, hermanos. Hermanos, la humildad escoge la respuesta amable. La humildad devuelve bien por el mal recibido. A mí me impresiona lo que la oración de George MacDonald dice: hazme como una roca que se traga las olas del mar y que lo hace en esas grandes cavernas y nunca las devuelve para aumentar la conmoción del embravecido mar. Que me quede con las cosas y que tú, Señor, siempre devuelvas el bien por el mal que recibo. San Agustín escribió: sáname, Señor, de mi deseo de siempre querer reivindicar mi santo nombre. Y quiero dejarlos con esta humilde bendición para terminar. Primero que nada, quiero orar de esta manera por usted. Quiero pedirle al Señor. Mi deseo es que usted y yo podamos ver al orgullo como el archienemigo de nuestras vidas y que no caigamos ante sus ruegos o ante sus tentaciones. El orgullo va a venir a nosotros, hermano, con lógica, decir: no, esa persona no puede hacerte eso. ¿Sabe qué? No caiga en sus tentaciones. Recuerde a Cristo. Segundo, yo quiero que podamos ver a la humildad como nuestra amiga más cercana y dejemos que las cosas sucedan. Que si gritan, que griten. Que si dicen, que digan. En su momento, el Señor callará esas bocas. Y número tres, que podamos ver a la cruz. Que podamos ver a la cruz y darnos cuenta que lo único que realmente nos separa de poder estar ahí constantemente es nuestro orgullo. Que vengamos humildemente ante el Señor, sabiendo que todos necesitamos el mejor ejemplo de humildad. Porque el que no escatimó como suyo todo lo que tenía, Cristo Jesús, estando en la condición de Dios, se humilló a sí mismo y descendió y se hizo un ser humano como usted y como yo. Y estando en la condición de ser humano, fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice Pablo: hay en ustedes ese mismo sentir. Sean ustedes como Cristo. ¿Quiere usted ser como Cristo? Amén. Entonces, aprenda a ser manso y humilde de corazón. La admirable respuesta de David ante la crítica nos da un ejemplo de su humildad. Usted está escuchando Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje: modelar lo que es humilde. Pero aún hay más, así que permanezca con nosotros para escuchar la conclusión de este mensaje. La Biblia contiene diferentes ejemplos de hombres y mujeres que llegaron a ser amigos de Dios, y que hoy, su ejemplo, es un referente que nos inspiran. Visión para Vivir le ofrece la oferta del mes y la primera de este año. Se trata de nuestra Agenda 2016, que incluye varias reflexiones escritas por el pastor Charles Swindoll sobre esos amigos de Dios. Usted puede llevar a casa nuestra Agenda 2016, titulada Integridad, al enviar su donativo de cualquier cantidad a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. O también nos puede llamar al 1-800-898-4847 o 972-473-5133. Si nos escucha fuera de los Estados Unidos, también recuerde que nuestra página de internet visionparavivir.org es otra alternativa para que usted aproveche aquellos recursos que tenemos disponibles en nuestro sitio web, como por ejemplo devocionales que puede recibir usted diariamente en su buzón electrónico o incluso descargar nuestra aplicación móvil. Una vez más, nuestra página de internet es visionparavivir.org. Y ahora concluyamos este mensaje con las siguientes palabras del pastor Carlos. Hablemos con nuestro Padre Celestial. Oh Jesús, manso y humilde de corazón, escúchame hoy, Señor. Líbrame. Jesús, líbrame del deseo de ser estimado, del deseo de ser amado, de ser exaltado, honrado y alabado. Líbrame del deseo de ser preferido por otros, del deseo de ser consultado y de ser aprobado. Y líbrame, Padre, del temor de ser humillado, del temor de ser despreciado, de sufrir reprensión, de ser acusado falsamente. Líbrame del temor de ser olvidado, de ser ridiculizado, de ser tratado injustamente, del temor de ser desechado, del temor de ser sospechado. Líbrame, Señor, de todas estas cosas. Y concédeme, Padre, la gracia para poder desear que otros sean más amados que yo, que otros sean más estimados que yo, que otros puedan aumentar y que yo pueda decrecer, que otros sean escogidos y que yo sea puesto a un lado, que otros sean alabados y que yo no sea notado. Concédeme la gracia de desear que otros sean preferidos antes de mí en todo, que otros sean verdaderamente más santos que yo, siempre y cuando yo sea tan santo como debiera ser. Señor Jesús, concédeme la gracia de desear estas cosas y líbrame de todas las otras cosas. Gracias hoy por tu fidelidad, Padre. Cada mañana vemos nuevas misericordias. Todo lo que necesitamos, tu mano lo ha provisto. Grande es tu fidelidad. Te adoramos, nuestro Salvador y Padre fiel. En el nombre de Cristo, nuestro amado Salvador. Amén. Le invito a la próxima audición de Visión para Vivir, en donde iniciamos el mensaje: disfrutar de las recompensas, con el pastor Carlos Azazueta, aquí en Visión para Vivir. Hasta entonces.